El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de una sola idea, un solo tema propuesto por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 10 de abril de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que el programa lo construimos como siempre con lo que usted pide día a día en el correo electrónico. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Palabritas y palabrotas, del byte al Globrotalia truncatulinoides, para que hable como un experto. Muchas cosas cambiaron para el mundo en la década de los 60. El desarrollo de la tecnología, impulsado por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, el bando ganador logró la victoria porque era capaz de producir más armamento, y esa capacidad de producción dependía de un conocimiento tecnológico avanzado. Pudo desarrollar mejores armas como la bomba atómica, gracias a un conocimiento científico y técnico muy avanzado. Y todo ese conocimiento necesariamente tenía que salirse del ámbito militar para invadir el mundo civil. Poco tiempo antes de ser asesinado, el presidente John Kennedy pronunció un discurso muy famoso en el que propone un reto cultural para los Estados Unidos. La lucha de prestigio, que era la primera etapa de una posible lucha incluso militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba subiendo de tono. Los rusos habían logrado poner satélites en órbita, habían logrado poner animales en el espacio y luego a una persona. Los Estados Unidos parecían perder la ventaja tecnológica que en la mente de mucha gente se asociaba con la capacidad social. Los países que tenían el mejor sistema social eran los que producían los mejores científicos, los mejores deportistas. En aquella época, cada olimpiada era una guerra sin armas entre los países del bloque comunista y principalmente los Estados Unidos. Aquel que lograra ganar la batalla ideológica podría comerle el mandado a su enemigo. Si la Unión Soviética lograba ser percibida como la reina del mundo de la tecnología, muchos países podrían, países por ejemplo en la zona de Latinoamérica y en otras zonas en donde la influencia de los Estados Unidos era fuerte, algunos países podrían considerar la posibilidad de hacerse amigos de la Unión Soviética para ser protegidos de alguna manera por la fuerza de la Unión Soviética contra lo que se percibía como un continuo esfuerzo de colonización por parte de los Estados Unidos. Estas percepciones, desde luego, eran muchas veces, se basaban en algo cierto, pero también eran muy exageradas. Pero sea como sea, era importante demostrarle al mundo que el bando de uno era el mejor en términos tecnológicos, en términos de deportes, de arte, y en términos sociales. ¿Quién vive mejor, los comunistas o los capitalistas? Se lanza el proyecto espacial. Kennedy, en ese discurso que le mencionaba hace un rato, propone un reto hacia su nación, que también se convierte en un reto hacia la Unión Soviética. Ok, nos llevan la delantera en el aspecto tecnológico más avanzado que hay en este momento, que es la conquista del espacio. Bueno, yo le propongo el reto a mi país de conseguir que ponga un hombre en la Luna y lo traiga de regreso a la Tierra vivo y sano antes del final de esta década. Al poco tiempo se reunió en la NASA una constelación increíble de talentos provenientes de todas partes de los Estados Unidos, muchas partes del mundo. Mucha de la mejor gente en cualquier cosa fue a parar a la NASA, y muchos aceptaban sueldos mediocres a veces de la mitad de lo que podrían conseguir en la industria, con tal de participar en el primer viaje a la Luna. ¿Y sabe qué? Le aseguro que usted y yo haríamos lo mismo. Si hubiera alguna oportunidad de ser contratado por la agencia que va a poner al primer ser humano en la Luna, ¡híjole! Ser parte de eso no tiene... No hay forma de ponerle valor económico, ¿no? Bueno, mucha gente talentosa se unió en la NASA y de manera directa o indirecta impulsaron el desarrollo de muchas tecnologías, entre otras la de la computación. Era necesario que una nave espacial tuviera una capacidad electrónica suficiente como para guiarse a sí misma. Era casi imposible guiar desde tierra una nave tripulada hasta la Luna con precisión. Se necesitaba que la nave tuviera su propia computadora. Se necesitaban computadoras para guiar a los cohetes desde que despegaban. Y las primeras computadoras que había en los a principios de la década de los 60 eran monstruos enormes que ocupaban centenares o hasta miles de metros cuadrados. Estaban construidas con muchos muebles diferentes que en conjunto pesaban muchas toneladas, requerían en algunos casos agua para enfriamiento, una cantidad de electricidad bestial, necesitaban la atención de gente muy brillante que no siempre tenía las condiciones físicas o mentales para ser astronautas, y además estas máquinas eran sorprendentemente delicadas. Entre las muchas anécdotas que hay de la primera etapa en la historia de la computación, hay una que me llama mucho la atención, de una computadora que estaba enamorada. Cada vez que entraba una dama especialmente guapa, en la década de los 60 además se hicieron muy, muy populares las minifaldas, que Dios las bendiga, esta dama entraba al centro de cómputo y la máquina dejaba de operar correctamente. Cuando se acercaba a una terminal, empezaban a aparecer letras a lo loco en la pantalla de la máquina y no se podía trabajar con ella. Después de un tiempo, uno de los técnicos se dio cuenta que la dama en cuestión traía medias, y que esas medias eran de nylon, no eran de seda, como se acostumbraba antes de la Segunda Guerra Mundial, sino eran de nylon, de un plástico, y ese plástico es capaz de guardar mucha electricidad estática. La electricidad estática de las medias afectaba la electrónica de las terminales cuando la dama se acercaba a la máquina. Por fin se pudo explicar cuál era la causa de la locura amorosa de esta computadora, y eso reveló que las computadoras de principios de la década de los 60 no estaban listas, deje usted, para ir a la Luna, para salir del centro de cómputo. Gracias al desarrollo realizado por varias empresas, de una manera muy especial destaca Texas Instruments, se hizo posible construir un circuito electrónico, uno de estos circuitos que parecen como cucarachas negras con patitas plateadas, que era capaz de una manera desde luego muy simple de hacer lo que hacía el cerebro electrónico de una computadora grande. Para finales de la década de los 60, uno de estos circuitos, su nombre comercial era 8080, fue utilizado por un grupo de aficionados a la electrónica que tenían experiencia militar para desarrollar la primera computadora personal, la primera máquina computadora que uno podía comprar para la casa. La computadora Altair. Al regreso del corte, más sobre esta historia. El explicador continúa después del corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Palabritas y palabrotas del Byte. Al Globrotal le trunca tulinoides para que hable como un experto. La computadora Altair, la primera computadora personal, realmente era una máquina para expertos. Normalmente se vendía en partes y usted tenía que armarla. Necesitaba un cautín, necesitaba un osciloscopio, un aparatito que le da a usted una idea de cuáles son las características de la corriente eléctrica que circula por un circuito. Esta máquina no fue desarrollada siquiera con un interés verdaderamente comercial. En 1972, una revista muy, muy popular, Popular Electronics, Electrónica Popular, se convirtió en una revista diferente al unirse a un gran consorcio. Se convirtió en Electronics World, el mundo de la electrónica. Esta revista, Popular Electronics, sacó un artículo muy famoso en enero de 1975, en el que habla de la computadora Altair, que en aquella época ya había mejorado un poco. Los primeros modelos de esta máquina que se habían vendido a unas cuantas personas habían sido mejorados para entonces. La máquina no tenía pantalla, no tenía obviamente unidades de disco para guardar información. Era una caja con interruptores y foquitos. Los interruptores servían para programar la máquina y los foquitos eran el resultado de una computación. Según los foquitos que se prendían y apagaban, usted sabía cuál era el resultado del programa que usted había metido en esa máquina. Nadie pensó que poco tiempo después los descendientes de esas máquinas cambiarían de una manera espectacular al mundo. Esto fue en 1975, cuando la Altair 8800, que fue la versión más popular del Altair, se comenzó a vender gracias al artículo que salió en una revista. Le voy a dejar en Twitter algunas ligas que hablan de esta computadora y, entre otras cosas, aparecen fotografías de los artículos y de los anuncios que se publicaron en 1975. Para finales de la década de los 70, había ya en el mercado varias computadoras personales que eran una verdadera maravilla. Estaba, desde luego, la Apple II, que si bien no fue la primera computadora personal de fácil uso, antes de eso hubo otras máquinas, por ejemplo, una máquina que sacó la empresa Radio Shack. La computadora se conocía como la TRS-80. La computadora Apple fue la primera computadora realmente bonita, sencilla y poderosa que salió al mercado. Al igual que la Radio Shack, que la TRS-80, la Apple era una máquina que se podía enchufar fácilmente a otros dispositivos que le daban más interés. Usted podía tener la computadora conectada a un monitor de blanco y negro, en el caso de la TRS-80, y podía conectar la computadora a una grabadora de cassettes, y en la cinta magnética podía usted grabar muy lentamente los programas que usted escribía. Al poco tiempo, estas máquinas fueron seguidas por otras. Aparecieron las computadoras hechas por las empresas como Atari y Commodore, que resultaron ser increíbles. Eran unas maquinitas pequeñas, muy baratas. Las podía usted conectar a un televisor, no tenía que comprar un monitor especializado. Eran máquinas mucho más veloces y que producían imágenes mucho más bonitas que las que producía una Apple o una Radio Shack. Y estas máquinas ya tenían un costo suficientemente bajo como para que los papás se las regalaran a los hijos en Navidad. Originalmente estas máquinas fueron utilizadas para jugar, pero al cabo de poco tiempo, algunos muchachos muy abusados aprendieron a programar estas computadoras y algunos de ellos tuvieron la idea de hacer juegos para estas máquinas y empezar a hacer otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, procesadores de texto. Si usted alguna vez tuvo que escribir una tesis, que es algo, a mí me parece absurdo que se tenga que hacer a nivel licenciatura, eso se debería hacer a nivel mínimo maestría, no licenciatura, pero bueno, si ha tenido que hacer una tesis y ha tenido que hacerla en máquina de escribir, seguramente habrá acabado dando de mordidas. Un pequeño error a la hora de escribir una página puede obligarlo a usted a tirar la página a la basura y hacerla de nuevo, porque en muchos ambientes no aceptan o no aceptaban tesis que tuvieran correcciones, ni siquiera para corregir un error ortográfico menor. Las páginas tenían que ser perfectas. Los programas de cómputo modernos eran capaces, los programas para computadoras baratas, eran capaces de desplegar un texto con las características que uno quisiera. Si había que corregir algo, lo corregía uno en la pantalla de la computadora, y solo cuando estaba uno seguro de lo que quería hacer, apretaba uno un botón y salía el texto impreso en papel. Debo decirle que mi tesis la escribí así, en una Apple, y cuando la llevé a imprimir hubo toda una discusión con varios impresores, porque nadie sabía si era válido imprimir una tesis impresa por computadora. Total, pasan los años, las computadoras comienzan a hacerse más y más poderosas y comienzan a invadir nuestros hogares, oficinas, centros de trabajo, centros de investigación, etc. Las computadoras se vuelven indispensables porque reducen mucho el esfuerzo necesario para hacer cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, escribir una carta sin errores, que tenga un formato apropiado, que tenga ciertos márgenes muy precisos, en donde ciertos aspectos, como por ejemplo la fecha, aparezcan en cierto lugar, que tengan al pie de página el número de la página de manera automática, etcétera. Todo eso lo puede hacer dormido un procesador de textos. Hacer eso a mano una máquina de escribir una verdadera tortura. Las computadoras, además de suavizar muchos trabajos comunes, como por ejemplo escribir una carta, permitían almacenar grandes cantidades de datos y recuperarlos de manera selectiva. Esa fue mi tesis. Guardar los datos de un laboratorio de investigación para que luego el investigador pudiera recuperarlos con base en un cierto criterio. Ahora eso se hace de manera automática. En aquella época era meterse en territorio desconocido, sobre todo en computadoras personales. Una máquina personal barata podía hacer el mismo trabajo que se hace en un escritorio, cuando escribe usted una carta, podía servir para hacer el mismo trabajo que se hace en un departamento de contabilidad, llevar un registro de gastos, de ingresos, y de manera automática saber cuál es el balance final de ingresos del mes de un cierto departamento, por ejemplo. Una computadora personal puede imprimir los cheques de una empresa. De pronto una computadora personal barata, que costaba lo mismo que un televisor o menos, era capaz de hacer un montón de funciones que antes o no hacían las computadoras o solamente se hacían en aquellas empresas que tenían más de $1,000,000 necesarios para comprar y mantener una computadora. De pronto todo mundo podía acceder al enorme poder de las computadoras. Fue en esa época cuando el término software se comenzó a convertir en algo muy valioso. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador continúa después de un corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Palabritas y palabrotas del Byte. Hazlo brutal y atrunca tu linoides para que hable como un experto. En un intervalo de tiempo muy corto, las computadoras se volvieron ubicuas. Las podía usted encontrar en cualquier lugar. Costaban lo mismo que un electrodoméstico y eran infinitamente más interesantes que incluso que los programas de televisión. Es mucho más interesante jugar con una computadora que ver la tele. Para mucha gente. No es un accidente que la industria del videojuego ahora mueva mucho más dinero que la industria de las películas y la televisión juntas. Y eso ya tiene tiempo. En un libro excelente que he recomendado antes y que le vuelvo a recomendar, el autor se llama Steven Levy, el libro se llama Hackers. En este libro, Levy describe la historia de la revolución de las computadoras personales. Se llama Hackers, los héroes de la revolución de las computadoras. El libro fue publicado en 1984 y desde entonces ha sido republicado varias veces. Vale mucho la pena porque lo orienta usted mucho sobre la historia de los electrodomésticos más importantes de toda la historia de la humanidad, que son las computadoras. En este libro, Levy narra cómo en un intervalo de tiempo muy corto un producto que solamente existía en unas cuantas universidades, centros de investigación y empresas, se convierte en el bien intelectual que más dinero mueve en el planeta, el software. Durante la conquista del viejo oeste en los Estados Unidos, las tiendas misceláneas que vendían de todo, vino, balas, algodón, pistolas, clavos, martillos, explosivos, todas las tiendas que vendían todas las cosas tangibles eran cruciales para el bienestar de una comunidad. En esas tiendas uno compraba todo lo que necesitaba para construir a mano una casa y mantenerla y defenderla. Estas tiendas que vendían todo aquello tangible se llamaban tiendas de hardware. Hard en inglés es duro, tangible. Hardware es todo aquello que es duro, todo aquello que es tangible. Las cosas tangibles se compraban en las tiendas de hardware. Cuando se empiezan a desarrollar los programas de cómputo realmente populares, por ejemplo, cuando aparecen los primeros juegos de computadora que en cuestión de unos pocos años convierten a algunas personas en fabulosamente ricas, todo mundo empieza a darse cuenta que los programas de cómputo se están convirtiendo en algo tan fundamental para el mundo moderno, siguiendo el paralelo, como lo fueron las tiendas de hardware a finales del siglo XIX, en los Estados Unidos, en el oeste de los Estados Unidos. Los programas de cómputo no son tangibles. Son ideas expresadas en un medio electrónico. Son suaves, a diferencia de las cosas que son tangibles. Las cosas que son tangibles son el hardware. Las cosas intangibles son el software. Soft en inglés significa blando o intangible, suave. El software en poco tiempo se convirtió en un bien especialmente valioso. Los primeros juegos de computadora, que venían en unos pequeños cartuchos o incluso en cassettes, rotulados, pero cassettes como los que podía comprar usted en cualquier lugar, rápidamente eran copiados por mucha gente. Salió la idea entonces de ofrecer los programas de cómputo en nuevos medios electrónicos y protegerlos. Y se inició una carrera que no ha terminado entre los que ofrecen software y lo venden y lo protegen para evitar copia y la gente que aprende a copiarlo. En principio no hay forma definitiva de evitar la copia del software. Por principio, si usted tiene acceso a la computadora en donde existe un cierto programa y conoce bien esa computadora, usted puede copiar lo que sea. Asumiendo que tiene acceso irrestricto a la computadora. Aparecen entonces las primeras demandas por violación de derechos de autor, etcétera, etcétera, en relación a las computadoras. En la década de los 70, un caballero extraordinario, que le digo, ya tuve la oportunidad de charlar con él alguna vez y de hacer una pequeña contribución a su causa, Richard Stallman, propuso una idea que estaba muy en el ambiente del occidente de los Estados Unidos en la década de los 60. Durante esa época, mucha gente muy talentosa y muy productiva estaba sumergida en una cultura que rechazaba a la guerra y rechazaba a todo aquello que soportaba la guerra de Vietnam, en la que ya estaban muriendo muchos estadounidenses, y en la que estaba muriendo mucha gente inocente vietnamita. La televisión estadounidense mostraba imágenes terribles de pueblos enteros que eran arrasados por la sospecha de proteger a soldados del Vietcong. Mucha gente en los Estados Unidos sintió molestia, enojo por lo que se estaba haciendo en su nombre. Se desarrolló una contracultura, una cultura que rechazaba a los valores de la sociedad establecida que soportaban lo que estaba pasando en Vietnam. Esa contracultura tuvo muchas manifestaciones, los hippies, por ejemplo, que independientemente de que algunos de sus valores son bastante discutibles, los valores fundamentales de la cultura hippie son muy valiosos. ¡Qué demonios! Muchos de ellos son valores muy humanos, muy fundamentales. Ese viejo principio de quiere a tu prójimo como a ti mismo lo llevaban a veces a un extremo un tanto cachondo, ¿verdad? Pero esta contracultura tenía una serie de ideas sociales, incluso religiosas, muy fuertes y muy valiosas. Esa cultura luchaba contra el establishment, contra el sistema ya establecido, que veían como responsable de muchos de los grandes males del mundo, la contaminación, la violencia, etcétera. A veces de una manera un tanto exagerada, pero bueno. Stallman es hijo de esa cultura. Y es además, a mi modo de ver y a modo de ver de mucha gente, el representante más brillante y más importante de los principios, si quiere usted verlos así, hippies en la cultura de la computación. Gracias a estos principios es que la computación se ha vuelto mucho más interesante. Si usted ve fotos de Stallman, y lo va a hacer en las ligas que le voy a dejar en Twitter, va a regresar usted a la década de los 60's. Un caballero de cara redonda, amable, de barba, bigote y pelo muy largo, siempre vestido de manera informal, a veces por momentos parece un gurú oriental, con un conocimiento de cómo funcionan las computadoras muy profundo y un enorme compromiso social. Este hombre, Richard Matthew Stallman, comenzó a unirse a movimientos que comenzaban a aparecer en los Estados Unidos como consecuencia de esta fiebre de la contracultura. Al regreso del corte le voy a platicar de la idea del software libre. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Palabritas y palabrotas. Del Byte al Globrotal le atrunca tulinoides para que hable como un experto. El movimiento de software libre, en inglés su nombre formal es Free Software Movement, fue un movimiento muy organizado, con bases sociales y políticas así muy, muy definidas, basadas en los principios filosóficos de la contracultura de los 60's. El desarrollo, la historia de este movimiento es un poco difícil de narrar, porque fue apareciendo de manera espontánea en varios lugares de los Estados Unidos, en donde se desarrollaban muchos programas de cómputo. La persona que le dio mucha dirección fue Richard Stallman. Stallman desarrolló un proyecto basado en los principios del movimiento de software libre que se llama GNU. El 27 de septiembre de 1983, Stallman, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Stallman tiene aspecto de californiano por sus valores y su estilo de vida, pero realmente hizo una buena parte de su labor en la costa este de los Estados Unidos, que tradicionalmente se considera como muy conservador. En el 27 de septiembre de 1983, Stallman inició el desarrollo de un proyecto colaborativo de un sistema operativo. Cuando usted prende su computadora, la que sea, aparece una pantalla de colores que probablemente le pide usted una palabra clave, un password, para poder entrar al sistema. Y cuando entra usted al sistema, ve una pantalla muy, muy bonita, con unos cuadritos que le dicen a usted qué servicios están disponibles, etcétera. Y luego la computadora se queda quieta esperando que usted pida algo. Hay un programa o una colección de programas, según como usted ha diseñado, que cuando usted prende la computadora, toma el control de la computadora y le ofrece a usted, a través de la pantalla, un mecanismo sencillo para realizar cosas complicadas. Cuando usted, por ejemplo, toma una fotografía y quiere descargarla en la computadora, enchufa usted un cablecito en la cámara fotográfica y otro en la computadora. Aparecen unos cuadros en la pantalla de la computadora que le dicen a usted, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres copiar las fotos de tu cámara? Usted, con la ayuda del famoso ratón, selecciona la opción que usted quiere y la máquina se pone a hacer su trabajo. Ese trabajo es complejísimo. El copiar los datos de una cámara fotográfica a la computadora es increíblemente elaborado. Me podría pasar horas enteras describiéndole los detalles del proceso. Es un proceso muy técnico, muy elaborado. Es más, el solo hecho de que la computadora sepa reconocer que una cámara fotográfica fue enchufada en una de las clavijas de la máquina es algo verdaderamente complejo. Hay una colección de programas, o un programa, le digo según como usted ha desarrollado el asunto, que sabe hacer todo eso. Es un programa que sabe hacer 20.000 cosas complicadas y sabe preguntarle a usted de manera simple qué cosa complicada quiere hacer. Quiere descargar una fotografía de su cámara, quiere guardar un dato en el disco duro de la computadora, quiere enviar un dato por internet. Ese programa mágico lo sabe hacer. Sabe hacer las cosas difíciles y sabe usted hacerle preguntas fáciles sobre lo que quiere hacer. Este programa se llama sistema operativo. Hay muchos tipos de sistemas operativos diferentes. Cuando aparecieron las primeras computadoras personales, cada una tenía un ambiente operativo diferente. Los programas que operaban en la computadora Apple no operaban en la computadora Atari, a pesar de tener el mismo circuito electrónico, los mismos circuitos electrónicos fundamentales. La forma en la que una computadora Apple se entendía con la pantalla y sabía escribir datos en la pantalla era muy diferente a la forma en la que la hacía una computadora Atari. Los sistemas operativos eran diferentes. Es un poco como las empresas. Cada empresa tiene mecanismos contables y administrativos diferentes, distintos manuales de políticas y procedimientos. Dos empresas pueden parecer iguales. Tienen un departamento de contabilidad, tienen un departamento de relaciones públicas. Si usted compara la distribución de trabajo que hay en dos empresas diferentes, va a encontrar muchas similitudes. Pero la forma interna en la que se solicita usted un paquete de papel para su impresora es muy diferente en la empresa A y en la empresa B. En la empresa A a lo mejor basta con hacer una llamada telefónica. En la empresa B tiene que llenar un formulario con características muy precisas que tiene que ser aprobado por tal y tal persona antes que le den su papel. Las dos empresas se ven iguales, su administración interna es diferente, y lo mismo pasa con muchas computadoras. Los sistemas operativos se comenzaron a convertir en importantes. Si usted compraba una computadora Apple, quería seguir comprando computadoras Apple porque usted a lo mejor gastaba 1,000 pesos en un procesador de textos. Pues es mucho dinero. Y además escribía muchos textos en ese procesador de textos. Si su computadora se hacía vieja, quería comprar una computadora en donde usted pudiera meter los discos viejos de su Apple para poder volver a ver y editar los textos que hizo hace 5 años. La gente se empezó a casar con los sistemas operativos. No, pues yo trabajo con Apple, yo trabajo con Radio Shack, yo trabajo con Atari o con Commodore. Esto empezó a atrapar a la gente económicamente. Si el procesador de textos para la máquina A costaba $100, tenía usted que pagarlos o no podía volver a escribir cartas en su nueva computadora. Si en la computadora del vecino el mismo procesador de textos costaba $20, usted lo único que podía hacer era hacer un berrinche, porque ni podía copiar el programa, ni podía comprar usted el programa de $20 para la máquina Atari y ponerla en su Commodore, por ejemplo, ni podía usted copiar el programa a su vecino. La computadora simplemente no entendía las instrucciones electrónicas que estaban grabadas en ese disco. En aquella época ya se había desarrollado un sistema operativo para máquinas medianas y grandes que se llamaba Unix, que es una verdadera maravilla. Ya le platicaré un día la historia de Unix, es muy, muy importante. Unix, que se había desarrollado como un sistema abierto, todo el mundo podía ver cómo estaba hecho Unix y todo el mundo podía hacerle mejoras, creció mucho y la empresa que lo fundó, AT&T, dijo, ¿sabes qué? Esto vale mucho dinero, ya no es abierto. Ya no es abierto, ya es mío. Y lo vendo. Como reacción a eso, y como reacción, mucha gente sintió eso como una traición. Decenas de miles de personas habían colaborado para hacer a Unix un ambiente muy poderoso y de pronto le cerraron la puerta. No puedes tener una copia de Unix si no te doy licencia, si no te demando. No puedes ver cómo está hecho Unix a menos que me pagues $100,000 por el código fuente, es decir, por las instrucciones de las que está hecho este programa. Mucha gente dijo, oye, estoy gastando mucho dinero en software y no tengo la garantía de que esa inversión vaya a servir de algo. Yo estoy gastando ahorita $100 en un procesador de textos y cuando cambie mi computadora no tengo la garantía de que voy a encontrar, de que este programa va a correr en la nueva computadora. Voy a tener que gastar otros $100 o más en el procesador de textos para la nueva máquina. Pero peor aún, a lo mejor la nueva computadora con su nuevo procesador de textos no puede leer los textos que escribí hace 5 años y que pueden ser muy importantes para mí. Un libro que quiero editar, mi tesis, 20 cosas. Pensando en todo eso, Stallman, precisamente el 27 de septiembre de 1983, lanza un proyecto. Vamos a hacer un sistema operativo que opere en cualquier computadora y que sea completamente gratuito. Ese fue el inicio de la idea formal del software libre. Al regreso del siguiente corte y en la parte final del programa, vamos a ver qué pasó con este proyecto. En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Palabritas y palabrotas. Del Byte al Globrotalia truncatulinoides, para que hable como un experto. El movimiento iniciado por Stallman fue llamado GNU, G-N-U. El GNU es un animal africano, el bicho enorme con cuernos y con un carácter de la patada. La asociación entre este animal y el proyecto GNU fue hasta cierto punto accidental. En aquella época se hablaba mucho de la idea de la recursividad en la computación. Ya le platicaré qué es eso de la recursividad. Pero en pocas palabras, cuando un programa o un segmento de un programa se llama a sí mismo, se dice que es recursivo. Y el término GNU tiene un origen recursivo. GNU significa GNU is not Linux, is not Unix. La idea de Stallman era producir un ambiente de trabajo para una computadora que fuera tan bueno o mejor que Unix, que ya desde entonces era el mejor ambiente de trabajo para computadoras, que pudiera operar en cualquier máquina, en una computadora personal, en una máquina gigante, y que fuera completamente libre. Iba a aparecer Unix. ¿Por qué? Porque las instrucciones de este ambiente iban a ser creadas por muchas de las mismas personas que trabajaron en el ambiente Unix en la década de los 60. Ya le platiqué que el ambiente Unix, más poderoso del mundo de la computación en aquella época, fue desarrollado de manera colaborativa. La empresa en donde se desarrolló permitió que los profesores universitarios se llevaran las instrucciones de las que está hecho el ambiente Unix para que las pudieran ver sus alumnos, y cada quien se le ocurría alguna idea brillante y la agregaba a ese ambiente. Cuando la empresa decidió cerrar esa posibilidad, que el ambiente Unix no fuera gratuito, sino que costara, nace GNU, y mucha de la gente que había participado en el otro proyecto ahora participa en este. Para evitarse problemas de copyright, desde el nombre, el proyecto dice, oye, yo no soy Unix, aunque me parezca. Aparecieron muchos programitas que podían ser operados en una máquina GNU. Por ejemplo, un procesador de textos muy poderoso, que se conoce como Emacs. Es un procesador de textos muy avanzado, muy bueno para programadores. Y otras herramientas que facilitaban el desarrollo de toda clase de programas. Entre otras cosas, Stallman desarrolló personalmente un ambiente que sirve para compilar programas. Un programa de cómputo está hecho del código fuente, son las instrucciones escritas en alguna variedad de inglés telegrafiado. Hay muchos lenguajes de cómputo que en realidad son versiones cortas del idioma inglés, en donde usted puede expresar las ideas que van a ser convertidas por medio, por ejemplo, de un compilador de un programa especial, en instrucciones que la máquina entiende. Usted escribe las instrucciones en un lenguaje medio humano y el compilador las convierte en instrucciones que entiende una computadora. Los compiladores, bien escritos, pueden traducir cualquier programa, por complejo que sea, en algo que entiende la computadora sin equivocarse. De todos los compiladores que hay en el mundo en la actualidad, el mejor fue el desarrollado por Richard Stallman. Se llama GCC. Es un programa que puede usted descargar gratuitamente en cualquier ambiente, para una computadora personal que tenga Windows, que tenga ambiente Mac, que tenga Linux, y el programa va a operar igualmente bien. Stallman entonces construye un ambiente tanto o más poderoso que el que existe en las computadoras que hay en universidades y en otros lugares, y ese ambiente es gratuito, a diferencia de lo que costaban en aquella época los sistemas operativos para máquinas grandes. Una computadora grande en los 70s o principios de los 80s costaba quizá unos 10 millones de dólares. Y eso era lo barato. El software de una computadora podía salir mucho más caro. Y de pronto llega este loco y dice, ¿saben qué? Yo aquí estoy desarrollando software que es mucho mejor que el suyo y es gratuito. Cualquier persona puede descargar el código fuente, es decir, las instrucciones escritas en inglés, en algún lenguaje de computación vigente en aquella época. Cualquiera puede descargarlo y con esta herramienta que yo desarrollé, que se llama GCC, puede convertir ese programa en algo que entienda su computador. de pronto algunas personas dijeron, oye, eso significa que yo podría escribir el código de un procesador de textos y regalárselo a todo mundo. Cualquier persona puede descargar un procesador de ese programa en su computadora, puede descargar el GCC y puede compilar, es decir, convertir ese texto en algo legible para la computadora de manera completamente gratuita. Y así empezó a pasar. El movimiento del software libre cambió un poco de forma por allá de 1998. Se empezó a hacer necesario para proteger los miles y miles de programas pequeños y grandes, juegos, procesadores de texto, programas para procesar datos científicos, etcétera, que mucha gente estaba regalando, inspirados en el esfuerzo de la gente que había iniciado el proyecto con Richard Stallman. Había muchos programas buenísimos de todo tipo, completamente gratuitos, y había que protegerlos de manera legal, porque algunas empresas trataron de tomar esos programas gratuitos, modificarlos un poco y luego venderlos. Se formó una organización que se llama la Open Source Software. Esta organización, la organización del código fuente abierto, trabaja sobre unas reglas bien específicas, sobre un contrato que acepta cualquier persona que descarga esos programas. Un contrato que protege la libertad de esos programas. Si usted descarga un programa de este tipo, lo puede hacer de manera perfectamente libre, sin costo. Si usted pretende modificar ese programa para sacar dinero de él, entonces se compromete a darle una parte a las personas que lo hicieron. Si usted quiere modificarlo un poco para venderlo como propio, lo demanda. Gracias a esta organización, la OSS, Open Source Software, en la actualidad existen sitios electrónicos que ofrecen programas de cómputo maravillosos, buenísimos y completamente gratuitos. Ahora, si yo pagué por el software de mi computadora, ¿soy un tonto? Y la respuesta es no. Si usted me pregunta cuál es el mejor carro del mundo, yo tengo que preguntarle para qué lo quiere. Ya hemos usado el ejemplo antes. Un Ferrari, bueno, mi modo de ver, los Porsche son mejores, y se pronuncia Porsche, algunos que dicen Porsche. Porsche es alemán. Bueno, un automóvil de lujo, un Mercedes, un Porsche, un BMW, son automóviles ideales para cierto tipo de ambientes y cierto tipo de personas. Si va a llevar usted carga en su carro, si se va a meter a campo traviesa, si va a llevar usted a un montón de niños llenos de helado a medio derretir, un carro de lujo no creo que sea la mejor idea. Si va usted a manejar por zonas en donde un carro de lujo va a atraer demasiado la atención, no es buena idea. ¿Cuál es el mejor carro del mundo? Depende de las necesidades de cada quien. Para mucha gente que usa una computadora y no quiere saber cómo funcionan las computadoras, así es como la mayoría de nosotros usamos nuestros automóviles, no sabemos cómo funcionan, nada más sabemos que hay que mover el volante y los pedales y punto, ¿no? Bueno, para aquellas personas que no quieren volverse expertos en computación, una computadora que tiene un sistema operativo que cuesta, pero que ofrece el servicio de poner fácilmente al alcance de la mano todo lo que uno necesita, es una solución ideal. Para aquellas personas que saben de computación, que saben qué demonios es el código fuente y saben cómo compilarlo, el software abierto es ideal. Lo que hemos descubierto en los últimos años, ya para finalizar, en el mundo moderno, es que hay espacio tanto para el software abierto, gratuito, como para el software que cuesta. Para mucha gente, la solución ideal consiste en pagar los servicios de empresas como Apple o Microsoft para tener un ambiente de cómputo confiable y fácil de usar sin que tenga uno que volverse experto en computación. Para otras personas, es ideal tener el software gratuito y utilizarlo para sacarle hasta el último gramo de capacidad a la computadora que uno tiene. Espero que el programa haya sido razonablemente claro. Recuerden, ustedes mandan por medio del correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.